Estimados alumnos, espero que os encontréis bien. Esta última semana ha habido menos preguntas, algunos comentarios míos respecto a los foros EDT y gestión de riesgos, y ya muchos de vosotros estáis de lleno trabajando en el plan del proyecto. Vais a pensar que soy un poco insistente. Realmente, pues bueno, lo soy mucho, pero permitidme un par de comentarios. Es mejor que los grupos que no hayan terminado todavía la EDT y el plan de respuesta a riesgos, dediquen un día, tampoco hace falta más, puesto que siempre podéis examinar las aportaciones de los otros grupos, para terminarlos. Y se centren exclusivamente en el plan del proyecto. Con respecto al mismo, muchísimas veces ocurre que se pretenden tomar todas las decisiones por consenso. Y esto es muy difícil, y además consume muchísimo tiempo. Remitirme, por favor, cuanto antes, la distribución de los roles en cada equipo y que el director del proyecto comience de alguna forma a ejercer, a tomar decisiones. En las reuniones cara a cara puede resultar más sencillo, pero ahora os encontráis en una situación, en un escenario de grupos virtuales y además tenéis unas pocas horas al día, si es que las tenéis, para dedicarlas al proyecto. Procurar, pues, ser lo más eficaces posibles, cumpliendo cada cual, en la medida de lo posible, las funciones asignadas en cada rol. Recordar que los proyectos deben estar terminados para el día 12. Y por favor, cualquier duda que se os presente, preguntármela en el foro correspondiente. Pues nada más, ánimo y adelante.